Tenemos una historia. Hace mucho que no andamos por los mitos griegos que antes nos eran tan familiares. Había un dios pluvial llamado Asopo que estaba casado con una señora llamada Mélope, y de esta unión surgieron 22 hijos, de los cuales 20 eran mujeres y todas eran hermosas. Tan hermosas eran que constantemente andaban con tipos y con dioses, y eran incluso violadas por los dioses, que no tenían por costumbre la seducción ni la persuasión, sino que directamente iban y tomaban aquello que les interesaba. Entre todas, la más linda era también la más joven, como suele ocurrir. Egina se llamaba, y un día desapareció misteriosamente, como suele ocurrir. Asopo, el dios pluvial y el padre, que era liberal con las otras 19, liberal no en el sentido de los mercados, sino en el sentido que no le importaba si las hijas andaban con otros con tipos. Pero era liberal con las otras 19, pero con Egina era celoso. Era celoso de la menor, ¿qué va a hacer? Y salió a buscarla. Pasó por Corinto y allí se enteró de que Zeus, el príncipe de los dioses, había sido quien había raptado a su hija. Entonces, enfurecido sería mucho mejor, empezó a perseguir a Zeus. Un día, luego de una intensa búsqueda, Asopo encontró a Zeus revolcándose con Egina en el medio de un bosque. Zeus, que paradójicamente estaba desarmado, huyó despavorido por el bosque, escondía entre los árboles y también detrás de las estatuas que adornaban en aquellos años los bosques sagrados. En un momento, cuando Asopo estaba a punto de alcanzarlo, Zeus se convirtió en roca. Y no en Julio Arroca, que hubiera sido también bastante eficaz. Imagínense, están buscando al príncipe de los dioses y es un billete de 100 pesos. Julio Arroca diciendo: yo no estuve con su hija, ya que acabo de volver de la campaña del desierto. Con cara de billete, además, con cara de billete, 100 pesos. Con su clásica cara de billete. El caso es que, no, se convirtió en piedra, ¿no? Y esperó entonces, ¿qué otra cosa puede hacer una piedra? Esperó, digo, que Asopo pasara de largo en una actitud definitivamente lapítica. Después Zeus corrió al Olimpo y desde la seguridad de sus murallas comenzó a tirarle rayos a Asopo, hasta que lo acertó. Le acertó un rayo en medio de la trompa y ahí quedó Asopo, que se mueve todavía hoy mal a causa de las heridas. Algunos dicen que a menudo el río que se llama Asopo, Asopo era un dios río, el río que del río llamado Asopo se extraen trozos de carbón quemado que son consecuencia de aquella furia de Zeus. Habiéndose liberado de este molesto padre, Zeus raptó otra vez a Egina, que por otra parte estaba ansiosa por dejarse raptar, y la llevó a la isla llamada Enone, donde se acostó con ella, primero bajo la forma de águila y luego en forma de fuego. Dos formas bastante molestas, especialmente para Egina. No tenía uno de colegiala, no tenía. Claro. No tenía ese águila. Cuentan que los cupidos revoloteaban sobre la cama, administrando los dones del amor necesarios para este encuentro. Eso me gustó. Al cabo de un tiempo descubrió la mujer de Zeus, Hera. Descubrió que Egina había dado a luz a un hijo de Zeus llamado Eaco. Hera se enfureció y, extendiendo su ira más de lo conveniente, resolvió exterminar a todos los habitantes de la isla de la cual Eaco era rey, porque debe suponerse que ha pasado el tiempo suficiente para que este bebé reinara. Es decir, el hijo de estos amores creció, se hizo rey de una isla y Hera, como venganza, dijo: lo voy a exterminar a todos. Lo primero que hizo fue introducir en los arroyos de esta isla de Enone una serpiente de porquería que ensuciaron el agua y pusieron millones de huevos uno atrás del otro. Uno atrás del otro es un agregado mío. De modo que una multitud de serpientes empezó a deslizarse y retorcerse, tal como hacen las serpientes, en los arroyos y ríos Después, una densa oscuridad y un calor soporífero se extendieron por la isla, a la que Eaco había rebautizado con el nombre de su mamá, Egina. Eso, aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. El más pestilente de los vientos sopló durante 4 meses. Se secaron todos los pastos, apareció el hambre, pero lo que más se sufría era la sed, pues todos los arroyos y fuentes estaban envenenados. Eaco no hacía más que suplicar a los dioses, pero sus súplicas eran inútiles. Al final no quiere decir nada. En cambio, al final, en la isla quedó viva una sola criatura de sangre caliente, que no era otra que Eaco. Un día, el trueno y el rayo respondieron a las plegarias de Eaco. El muchacho pidió a Zeus que volviese a poblar el territorio vacío, dándole tantos súbditos como el número de hormigas que subían en ese momento a un árbol cercano. Bueno, hubo un susurro y de pronto todas las hormigas se convirtieron en señores. Señores y señoras. La plaga de serpientes desapareció, el aire se hizo respirable, terminó la sequía y todos los males de aquella isla. Eaco, muy bien, dio las gracias a Zeus, repartió la ciudad y campos desiertos a sus nuevos súbditos, a los que llamó mirmidones, que viene de Mirmec, hormiga en griego, como todos sabemos. Dicen que los descendientes de los mirmidones todavía muestran una paciencia, frugalidad y tenacidad parecida a la que se supone tienen las hormigas. Eaco se convirtió en rey de aquellos hombres hormigas y fue el rey más fiel y venerado. Todo el mundo deseaba combatir a sus órdenes, todos iban a rendirle tributo, toda clase de alcahuetes le rendían pleitesía de la mañana a la noche, etc. Pero Eaco se hacía ver poco y había convertido aquella isla en un lugar de muy difícil acceso. La había rodeado con escollos sumergidos, arrecifes peligrosos, todo como protección contra los piratas, que aparecen en esta historia por primera vez. Y por última vez también. Cuando toda Grecia fue afligida por una peste y una terrible sequía, el oráculo de Delfos aconsejó a los griegos que pidieran a Eaco la solución de aquellos males. Bueno, cada ciudad envió un heraldo a Eaco, quien ascendió al monte Panhelenio, que era el más alto de la isla, se vistió como sacerdote de Zeus y allí hizo sacrificios. Bueno, el maleficio fue roto. Y todos fueron felices. La peste terminó en Grecia, en fin. Cuando se construyeron las murallas de Troya... Sí, ya voy. Una señora acaba de caer redonda. La están arrastrando. En este momento, personal de seguridad se lleva a la correspondiente señora. Inclusive era redonda antes de caer, sí. También. Sí. Cuando se decidió construir las murallas de Troya, Apolo y Poseidón, que las construyeron, reclamaron la ayuda de Eaco. En verdad, los dioses sabían que a menos que un mortal participara en la construcción de la muralla, esta ciudad de Troya sería invencible y sus habitantes capaces de saquear a los dioses mismos. Entonces, para cuidar sus propias prerrogativas divinas, pusieron a un tipo, un mortal, a construir la muralla. Cuando terminaron la construcción, 3 serpientes de ojos grises aparecieron de golpe y trataron de escalar las murallas. 2 de ellas eligieron la parte que acababan de construir los dioses, pero cayeron y murieron. La otra corrió a la parte construida por Eaco y entró a la ciudad. Apolo, que tenía el don de la profecía, vaticinó que Troya caería más de una vez y que los hijos de Eaco estarían entre quienes iban a tomarla. Y esto sucedió con Telamón y Peleo, que eran descendientes de Eaco. Al final de sus días, Zeus quiso hacerle un obsequio a su hijo Eaco y le otorgó, o trató de otorgarle, la inmortalidad, que es un buen regalo para un hijo. Déjeme de bicicletas. Pero las parcas, árbitros de las muertes de los hombres y tejedoras de destinos, no lo permitieron, porque el destino entre los griegos es más fuerte que el más fuerte de los dioses. Zeus aceptó la prohibición, no se entrometió, pero como recompensa colocó a Eaco, después de su muerte, junto a sus otros hijos, Minos y Radamantis, como juez del Tártaro. A veces se da a otro juez del Tártaro, en vez de Eaco, que es Sarpedón, tiene un nombre más gracioso, ¿no? Sí, tenía mucho tiempo. Me gustaría, sí. Sí. A la mañana no venga. Se asegura que para ir al infierno, donde residen los jueces, ¿no? Eaco descendió por donde lo hizo Heracles para luchar contra Cerbero, es decir, por los alrededores de la península de Aquerusia, cerca del Mar Negro. Es una de las mejores entradas del infierno. Se dice que Eaco dicta leyes a las almas, incluso se apela a él para que arbitre en las disputas entre dioses. Algunos dicen que es él el que guarda las listas del infierno y comprueba si las almas que lleva allí Hermes son las que corresponden. Que lleva una especie de registro civil, imagínese, porque si no es un desorden. Un desorden. Usted se muere, si va sin anotar. Un momento, dice usted. Bueno, no importa. Los chinos tenían esta creencia, creían que la burocracia china se duplicaba en el infierno, pero como hemos explicado no hace mucho, esa burocracia infernal era tan falible como la burocracia china. Y entonces por ahí algunos niatos eran convocados al infierno cuando no eran ellos los que tenían que morirse. Se morían por error, por negligencia, vio cómo es, y a veces por venalidad de los funcionarios. No importa. Así termina esta historia de Aco, es decir, ya terminó antes, porque esto que acabamos de decir acerca de los jueces chinos poco tiene que ver con la historia de Eaco, quien ni siquiera sospecharía la existencia de chinos. No. Bien. Es curioso vivir toda una vida sin sospechar la existencia de chinos. Muy difícil, ¿no? Permanecer al margen de lo chinesco. La sombra, por ejemplo. Por ejemplo, las sombras, por ejemplo... Los supermercados. El arroz, los supermercados. Todo, el papel, lo que... Las serpientes, sí. El papel, los cohetes, la pólvora, el sismógrafo. Los fideos. Los fideos, etc. Muy bien. Bien. Fuimos a buscar un disco, no al infierno, sino a la discoteca. El discotecario con su mala onda habitual, nos dijo que no tenía ninguno, se interesó por lo peor de la historia. ¿Por qué? Le gustó aquel momento de los ríos apestados y de la niebla soporífera. Y entonces me dio el tango que se llama Nieblas del Riachuelo, en la breve versión que ha hecho de este tango Lucio de Mare, en solo de piano. Así que escucharemos ese disco que fue... El que me dio el discotecario, impresionado más por los molinos de viento del Quijote. Sí, por los molinos de viento del Quijote, por la madre de los tangos y por el, en este caso, por la contaminación de los ríos de la isla de Egina. Escuchamos ahora a Lucio de Mare. Thank you. Era Lucio de Mare en La venganza será terrible, Nieblas del Riachuelo.